dos artistas, podríamos decir, que están en la pantalla de la televisión pública pampeana y que tienen un programa que está destinado a las infancias. Estamos hablando de Mundo Pampástico, que sale por la televisión pública pampeana. Bienvenidos, Bárbara y Fernando Romero. Camila Hola, Santos los saluda. ¿Cómo estás, Camila? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si nombrarte como Fernando, como Nando, y a Bárbara como Bárbara o Barita. No, mira, Nando y Barita no están ahora en este momento. ¿No están? Se fueron a... creo que estaban en el baño, pero ahora, okay. Ahora soy Fernando, sí, y Bárbara, estamos bien. Acá. Bueno, en el caso de que vuelvan y si quieren salir, lo sacamos aquí en primera tarde bueno. También. Dale, si aparecen yo lo llamamos rápidamente. Perfecto. Bueno, Fernando, contales un poco a la gente de qué se trata Mundo Pampástico y, bueno, quiénes son Nando y Barita. Bueno, Mundo Pampástico es una propuesta de la televisión pública pampeana, producción propia de acá del canal, que la idea era un poco retomar un programa antiguo que había acá en el canal también de producción propia que se llamaba El Recreo Largo. Y bueno, este año se concretó, digamos, este proyecto. Y bueno, estamos acá con Bárbara, que viene a ser Barita. Somos los conductores del programa, pero bueno, también somos un pequeño engranaje, digamos, de lo que es la producción del programa, porque hay un montón de gente detrás que está trabajando, de editores, productores, cámaras. Y bueno, nada, muy contentos de estar realizando esta propuesta que no había, digamos, un programa para las infancias. Y bueno, también sobre todo porque estamos haciendo ficción y eso es algo súper interesante para mostrar en la pantalla. Fernando, y bueno, ¿cómo es estar frente a la pantalla, en este caso de la televisión pública pampeana, y justamente generando contenido para las infancias, teniendo un poco en cuenta esto que mencionábamos al principio, ¿no? Del lugar que ocupan las infancias en los medios de comunicación? Bueno, la verdad que es una propuesta, digamos, me parece que es súper interesante porque se busca generar más que nada desde lo lúdico y desde el aprendizaje, digamos, ¿cómo decirlo? Desde el humor también y con personajes y buscando siempre la manera educativa de llevar a las casas, a las infancias, un contenido que quizás no hay. Y también es un trabajo propio nuestro de aprendizaje también de cómo enfrentar el contenido, o sea, cómo generar contenido para las infancias. Hemos tomado capacitaciones y hemos hecho un montón de, digamos, de pruebas y errores, pero la verdad que es una experiencia re linda y, bueno, con muchísimo contenido. Tenemos un montón de segmentos dentro del programa donde se puede apreciar más que nada la pampa, que también un poco esa es la idea, como buscar la pampeanidad en la mayoría de los segmentos. Por ejemplo, Nando tiene un toque que sería que se pierde por la pampa y va conociendo los diferentes lugares y los objetos que hay en esos lugares le van hablando. Por ejemplo, un árbol, puede ser cualquier tipo de objeto, le va contando a Nando sobre la historia de cada lugar. Y bueno, también eso es como cómo llevar a una infancia de una manera lúdica, de una manera divertida, información importantísima de cada lugar, ¿no? Bueno, después tenemos segmentos también de prehistoria, está la guardiana ambiental que concientiza sobre el ambiente, tenemos segmentos de educación vial donde se concientiza sobre la educación vial. Nada, un programa súper completo y nada, una experiencia hermosa también realizarlo por primera vez. Yo, Bárbara y yo somos artistas, como vos bien decías, ella es música, yo soy payaso, vengo del palo del circo y nada, la verdad que ahora estar a cargo de este programa, poniendo la cara, digamos, de Mundo Pampástico, la verdad que es una experiencia hermosa. Fernando, y también, bueno, en esto que decías de los distintos segmentos que tienen en este programa, qué interesante, ¿no?, este de mostrar un poco, ¿no?, de lo que es nuestra provincia y, en este caso, bajarlo, ¿no?, para el público infantil. Sí, es un poco la idea también, y incluso descentralizar también lo que es Santa Rosa, ¿no? Mostrar los pueblos, mostrar las ciudades que hay dentro de la provincia de La Pampa, que son un montonazo y que hay un montón de historia dentro de La Pampa. y también es un nada, un desafío para nosotros estudiar estos lugares y ir hacia allí a cómo también mostrar esta información, porque por ahí es información que es para quizás, no sé, para adultos, decirlo de alguna manera, y cómo nosotros tenemos que transformar todo eso para que se entienda y para que sea fácil de llegar a las infancias. Así que nada, la verdad que es un hermoso proyecto y también aprendiendo muchísimo en el camino. Sí, me imagino que también es eso, ¿no? Un poco un desafío y también, vos lo nombrabas al principio, que hay, bueno, trabajo también detrás desde la producción, camarógrafos, porque las infancias en sí ya son un desafío y vos también decías esto de, desde lo lúdico, desde el humor, poder generar contenido y también aprendizaje. ¿Qué crees que es lo más difícil a la hora de presentar este contenido para las infancias? Lo más difícil, no sé si es algo por ahí, esto que te digo, esto de información que por ahí tiene que ver con la historia, por ejemplo. No sé, la historia de los bolseros en Jacinto Arauz, que es una historia durísima y es difícil de contar. Entonces, ¿cómo transformar eso malo para llevarlo a un campo divertido, si se quiere, o entendible y que no sea algo trágico? Por ejemplo, eso puede ser una de las cosas más difíciles, pero no sé si lo definiría como difícil porque, como decíamos, hay un equipo gigante detrás, digamos, de lo que nosotros hacemos, que es mostrarlo, que escribe guiones, son las productoras que están todo el tiempo escribiendo guiones, buscando información. Y son un poco ellas también quienes se encargan de esto, de buscarle la vuelta también a cómo concretarlo y cómo decirlo, digamos, cómo llevar esa información a cabo. Así que, nada, no sé si es algo difícil, pero sí es un trabajo de aprendizaje, más que nada. Y si tendrías que decir, bueno, ¿qué es lo que más te gusta de hacer este trabajo? ¿Qué sería? Lo que más me gusta, en realidad me gusta todo también. Yo, digamos, me pasó algo muy loco que es de estar todo el tiempo con la gente, siendo, digamos, estando ahí presente, digamos, en vivo y en directo con la gente, a pasar a trabajar con cámaras sin gente. Y bueno, tuvimos un proceso de varios meses de hacer el programa y en agosto se hizo un evento que se llamó Mundo Pampástico, sí, por el festejo de los 50 años del canal. Y bueno, en ese festejo fue algo muy lindo porque Nando y Barita se encontraron cara a cara con las infancias. Claro. Y eso estuvo buenísimo también. Eso es una de las cosas que más me gusta. Y bueno, nada, en realidad creo que todo. Es un hermoso proyecto donde todos los segmentos son divertidos de hacer. De hecho, estamos grabando ahora en instantes uno, que es el porqué de la ciencia, donde hablamos de experimentos y de ciencias y demás. Así que nada, son todos muy divertidos y los disfrutamos todos. Y que ahí también un poco en este encuentro con las infancias, cara a cara, en vivo y en directo, también un poco es como, bueno, esa ida y vuelta, ¿no? De estar día a día grabando, de estar día a día mostrando algo y también, bueno, poder compartirlos con las infancias y encontrarse y también ver qué piensan, qué le pasa a las infancias, ¿no? Claro, sí, por ahí un poco eso, por ahí cuando estamos... de hecho, cuando hacemos el programa, no, por ahí no tenemos noción o conciencia de una respuesta del otro lado, si llegó, si no llegó, si gustó o no gustó. Y bueno, como te decía, yo vengo del palo del teatro, del circo, y estoy acostumbrado a estar con gente y eso me llena porque también es como un feedback, una respuesta. Entonces, nada, ese momento fue increíble. Pero bueno, el generar el contenido también, el estar trabajando en algo que nos gusta, creo que es lo más importante, así que súper felices. No sé si está Bárbara ahí para charlar. Ahí te comparto el teléfono. Gracias. Hola Camila, hola a todos, a todas, buenas tardes. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Bueno, contanos, bueno, vos un poco desde... Fernando nos decía que vos venís del palo de la música. Contanos un poco cómo es tu experiencia y cómo es trabajar y generar contenido para las infancias. Sí, como bien decía Fer, yo estuve más desde ese lado, ¿no? Desde el lado de compartir con la gente la música, También con las infancias, porque también a través de la música con las infancias, nunca había hecho tele, así que para mí fue todo un desafío, pero un desafío hermoso que acepté con mucha alegría, porque me pareció una oportunidad muy grande para crecer más allá de mi persona, ¿no? Para crecer como artista, y bueno, también para tener este contacto con las infancias, que me parece súper importante. Como decía Fer, es un programa educativo, cultural, mundo pampástico, y una de las cosas más lindas que tiene para mí es que las infancias son protagonistas. Hay segmentos en los que ellos y ellas nos cuentan desde su perspectiva y de su forma de decir las cosas, de ver las cosas, algo que saben hacer, algún deporte, alguna actividad, lo que quieran. Y la verdad que es muy lindo ver cómo, mediante toda esa inocencia que ellos y ellas tienen, nos enseñan, ¿no? Y que también un poco Fernando lo mencionaba, ¿no? Poder escuchar y ver, ¿no? Qué hay del otro lado de la pantalla, que en este caso son las infancias. Vos, Bárbara, ¿qué crees o cuál es tu mayor desafío frente a este trabajo? Es todo un gran desafío porque lo hacemos con mucho respeto, intentando sacar adelante un producto de mucha calidad, digamos, esto, sobre todo respetuoso hacia las infancias. Queremos que la información que les llega sea lo más pensada posible. Está todo, como decía Fer, ¿no? Las chicas, las productoras que guionan, buscan muchísima información, son súper conscientes de estas realidades, distintas realidades también que tienen las infancias. Y ese es el desafío, ¿no? Por ahí comunicar para un montón de personas, ¿no? De niños, de niñas que tienen realidades distintas y llevarles un poco de, además de la información, llevarles diversión, llevarles entretenimiento, pero siempre desde una perspectiva súper respetuosa para con ellos y ellas. Bárbara, contale a la gente, bueno, sabemos que están a través de la pantalla de la Televisión Pública Pampeana. ¿En qué días y horarios pueden ver Mundo Pampástico? Mundo Pampástico sale de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Bien, así que bueno, se prenden ahí a la pantalla de la Televisión Pública Pampeana. A nivel nacional, ¿tienen algún referente, algún programa parecido que esté destinado a las infancias? La verdad, hemos hecho todo un trabajo de investigación al principio, en la etapa de preproducción del programa, en el que miramos distintos programas destinados a las infancias. No tenemos un modelo específico porque fuimos construyendo también nuestra identidad como pampeanos, como claro, pampeanas, que era lo que queríamos también comunicar, pero sí hemos mirado, hemos tenido nuestras referencias, pero no uno en particular. Bien. Bárbara, Fernando, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde. Muchísimos éxitos en lo que se viene. Bueno, Mundo Pampástico sigue. Mundo Pampástico sigue, sí, claro que sí. Esperamos que nos puedan acompañar ahí desde sus casas. Estamos muy contentos de poder estar en este proyecto. La verdad que lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño. Así que gracias a ustedes también por convocarnos para esta entrevista, para poder charlar un poquito sobre lo que es el programa, que para nosotros también es muy importante la difusión. Así que les agradecemos. Bueno, y un saludo por supuesto a Nando y a Varita también, que son los protagonistas, podríamos decir. Sí, sí, nosotros ahora seguro los cruzamos acá en el canal y les mandamos un saludo. Muchas gracias, chicos. Gracias, hasta luego.